malo, ¿eh? Oh, nos faltaba la vieja como chanta que tenía que preguntar por qué sonan las campanas. ¿Ya? Bueno, ¿y en qué estáis tú allá? ¿Cuántas campanas vas a tocar? Como 20 minutos. 20 minutos de campanas van a sonar. Vamos en la mitad. La paciencia, corazón. 20 minutos. ¿Estás embarazada, po? Todos los perros ya se aburrieron. Sí, como te puse aquí todavía. Esa escalera es la... Sí, más o menos. Esa es la escalera así como... Ay, no sé, mujer, todavía no me voy. Dígame. Claro. Porque lo vamos a crucificar a uno. Ya, te dejo, cuídate. Chao. No falta la hija Zapa. Ya se deben preguntar muchas. ¿Por qué están tocando tanto las campanas? Ese, tengo como 4 WhatsApp. ¿Por qué suenan las campanas? ¿Por qué suenan las campanas? Por aniversario. Es el primer aniversario. Su primer aniversario. Me acuerdo que cuando se veló aquí, ¿recuerdas que la iglesia estaba, pero wow? Me dio hasta un besito la Bachelet, la presidenta. Nos dimos un abrazo, un besito. Ten cuidado de bajar esta escalera. Me parece que no está tan mala como esa para allá. Esa para allá está media... ¿Ahí qué pasó ahí? Está mala, porque está todo podrido. Y arriba faltan pedazos de escalera. Espero que alguien haga unos peldañitos para allá. Yo me voy a encargar. Y le podamos poner el cordelito que dices tú. Y ahí hay 3 cordelitos después. Ah, qué lindo, ¿ves? Esta parroquia tiene 3 campanas que fueron donadas por Hugo Tonti. ¿Quién era? Alguien bien adinerado. Seguramente. ¿De la provincia? No, de Santiago. De Santiago. Seguramente tendría casa acá. De hecho, le puso los nombres a las campanas. ¿Tienen inscripciones? Sí. Los nombres de su hija. Y los toques de difuntos son con 3 campanas. A falta de pan, buenas son las tortas, dicen por ahí. Sí, tenemos 2. Se puede igual. No sé si son 3. Pero sí, mi amor, pero le falta el cordelito. Pero como él dice, si se compromete a arreglar ahí esos escalones, me encantaría hacerlo. Y lo voy a hacer. Te ponemos una placa de agradecimiento. Una plaquita. Esto lo hizo. Tal persona se le agradece. Una placa aquí, justo en la campana aquí. El que viene a tocar la campana, lee. Esta escalera la arregló tal persona. No, y además cuando uno tiene acceso arriba a las campanas mismas, puede hacer distintos tipos de toques. Toques más complejos. Con más ritmo, con 3 personas tocando directamente en las campanas. Es otra cosa. Otra cosa. Oh, sube. Yo ya terminé de arreglar ahí abajo. ¿Qué hora es? 1:30. Wow. Yo supongo que no es la 8. Me bueno, sería un trastorno. Me muero, me hago cuatro horas con eso. Le tengo trabajo. Pero no otra cosa, sino que la noche. ¿Tu celular te va indicando? Voy contando. Tengo el celular porque me van a avisar, me avisaron cuándo empezar y cuándo terminar, y además estoy grabando. ¿Hicieron una misa, hijo? ¿A Nicanor? No sé. ¿En Santiago? Pero lo velaron en la catedral. Sí, pero después lo trajeron para acá. Claro. Cuando lo trajeron para acá fue, pero como que todo el pueblo estaba aquí. Sí, pues me decía. Fue impresionante. De haber sido hermoso. Yo no pude venir. Fue increíble. De haber sido muy bonito. De bote a bote. Después llegó la presidenta, entró por una puerta lateral chiquitita que había ahí y entró el auto para acá mismo. Uy, pero la iglesia bota a bota y la gente afuera, todo acordonado, y la gente afuera así como que se... Qué bonito. Y después como se le llevó a la casa, todos caminando. Y así estaba allí. Y quedó en su casa, ¿no? Claro. Sí, ahí está en su casita. Junto al lado de su. De su Volkswagen. Su caravana. Sí. Mi sobrino le arreglaba el caravana. Ah, ¿y está andando? Mi sobrino le arreglaba el escarabajo. Vaya, ¿y dónde es Jorge? Como Jorge desarmado el escarabajo, le arreglaba y todo. Allá le arreglaba el escarabajo. Claro. Pero también se ve con el derecho de pelarte como loco también. Pues los chicos. Ahí llegó una a criticar que estaban haciendo que le habían hecho una casa copero al Cristo. Sí. Todavía no termina la obra. Y en vez de agradecer que le están dando un lugar para cogerlo, alega. Te pusieron una casa copero al Cristo. Nunca pensó que por la inclemencia del tiempo se le hizo una casita. Por la lluvia, las tormentas. Claro, se lo está protegiendo. Claro, porque se viene abajo por la inclemencia de la tormenta. Se pudrieron los palos y el Cristo se vino abajo así, ¡fa! Y se hizo. ¡Ya! Sí. ¿Era de yeso? Sí. ¿Y quedó destrozado? Total. ¿Imposible recuperar? Total. Se compró uno nuevo. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Eso pasa por el arzobispado? No, lo mandó a hacer el padre a una persona, fíjate, a una persona en Santiago que se dedica a hacer esto. Y bueno, es como una figura, es una figura y todo. Y seguramente el padre lo va a bendecir y todo eso. Claro. Y ahí ya tiene otro significado. Exacto. Mientras el padre no haga eso. ¿Las campanas también se bendicen? Sí, claro. Sí. Me dio tanta rabia y le dije, ¿con cuántos millones te pusiste tú para hacer esto? Se quedó callado. Yo dije, claro, porque nosotros podemos hacer cualquier cosa, con vidrios de catedral podríamos haber hecho esto maravilloso. ¿De dónde lo sacamos? Claro. Y la cosa linda es hacer con plata, pues hijo. Siempre falta. Quien quisiera tener algo maravilloso, pero bueno. Exacto. Criticó bien a los maestros y se fue. Dije, yo lo voy a decir al padre. el padre está mandando la cresta, le dije. Que le mande la cresta. Le mande la cresta. A la hora de la cooperación, todo se sacó eso. Y la carita le dijo, deja que termine. De ahí critica.